El escritor, arqueólogo y viajero Bruce Chatwin, audaz paseante obsesionado con la vida nómada, también era muy guapo, defendía que nuestro cuerpo está diseñado para recorrer a pie cierta distancia al día, cada día, y que todos los grandes males de nuestra pobre civilización son consecuencia de las costumbres sedentarias. Lo pienso un poco también. El cambio es la única cosa por la que merece la pena vivir. Nunca aparques tu vida en un escritorio. Lo que sigue son las úlceras y los problemas cardíacos. Campo Visual 4, 2 de julio de 2021. ¿Por qué caminar? Espera, mejor hacemos esa pregunta al final. Vete pensándolo. ¿Por qué campo visual? Barajé alguna otra idea antes, que ahora mismo no recuerdo. Luego di con un campo visual, vi que me servía, que se ajustaba bastante a la idea de lo que quería contar y sobre lo que me apetecía escribir. Y creo que en una doble acepción. Por un lado, en su significado más literal. Campo visual como esa parcela de la realidad que capta el ojo, el espacio que abarca cuando fijamos la mirada en un punto fijo. Así percibimos nuestro entorno. Y de eso se trata un poco esto. Yo cuento y hablo solo de lo que percibo, sobre lo que observo y sobre los estímulos que recibo cuando camino, cuando paseo por la ciudad. Esta es mi porción de realidad subjetivísima, estrecha, seguro, ya que es solo la mía. Son mis tocs, mis intereses, mis filias, mis fobias. Ojalá agrandar mi campo visual. Por otro lado, en un sentido más figurado, es un poco una declaración de intenciones. Quiero poner en primer término al campo, el campo, que se le vea, tenerlo muchísimo en cuenta. Con campo en sentido amplio me refiero a la naturaleza. Soy de una pequeña comunidad autónoma, eminentemente agraria, agrícola, una comunidad uniprovincial con pocas o casi ninguna ciudad. Allí, y esto no es broma, todo era, es y será campo. Por eso me cuesta esta dicotomía entre lo rural y lo urbano. Esta contraposición, esta separación tan radical que considero además dramática, como si la naturaleza no pudiera entrar al corazón de las ciudades, al corazón de las personas. En mi sendero favorito, casi oculto, casi sin luz del sol, tropiezo a menudo con el tronco viejo hendido por el rayo de una venerable haya. Detengo el paseo, respiro profundo, me sobrecojo. Me pasa así. Es que ahora mismo lo que más me interesa son los árboles. Salgo a pasear, camino contenta, miro hacia arriba. Y admiro por igual las copas frondosas y las hojas caducas. A los árboles tímidos, aquellos cuyas ramas nunca se tocan, y a las grandes colonias que viven en gloriosa comunidad. Choperas, pinares, hayedos, robledales, fresnedas. Me fascinan los árboles. Campo Visual 9, 20 de enero de 2023. Este es un medio que trata de temas urbanos. En tus cartas hay un continuo ir y venir, encuentro y desencuentro con la ciudad. Márgenes, árboles, vías de escape con la ciudad. ¿Cómo encaja lo natural con lo urbano? Sí, puede que tengas razón. Me enamoro y me desenamoro y dejo constancia por escrito en campo visual de la ciudad, de nuestra ciudad. Creo que intento rescatar, poner en valor igual, esa parte de ciudad más humana y más justa para mí, más sencilla, más de las vecinas, más sostenible y más verde. Hablo sobre todo de esos resquicios de espacios, de historias, que viven y se desarrollan más en armonía con la naturaleza en el entorno urbano. Intento contar que tenemos grandes parques públicos, grandes ecosistemas verdes y muchos árboles por proteger, algunas de esas fascinantes, que la historia del agua está en el origen fundacional de nuestra ciudad y se le puede seguir la pista, que se puede ir andando al Monte del Pardo, alcanzar un pie tras otro las lindes de la ciudad, que se puede ir andando a todos los sitios, que tenemos un fascinante río urbano renaturalizado y que sus riberas son paseables. La vida de tanta gente en la ciudad se ha transformado para bien, abrazando por fin el Manzanares, un río tan denostado históricamente. Me hace muy feliz esto y lo cuento. A lo mejor hablo de una ciudad que casi ya no existe, pero para mí me gustaría que fuera. Creo en una ciudad, en un entorno urbano natural, naturalizado o renaturalizado, si es que estuviésemos en ese punto. No se me ocurre otro modelo de ciudad. Como te decía, no comprendo esa dualidad, esa oposición entre lo natural y lo urbano. Muchos modelos de urbanismo actual contemplan la descarbonización de la ciudad. Al Plan de París creo que lo llaman de urbanismo bioclimático. Y todos estos nuevos modelos de compromiso con la ciudadanía hablan siempre de creación de cinturones verdes, de enormes ampliaciones de áreas y entornos verdes y de su protección. Eso quiero. Me he puesto serio. Escribo, sí, por el primigenio derecho de cada mujer a ir donde le dé la gana. Por el pleno derecho de cada chica al espacio público. a pulular en total libertad por senderos, prados y callejuelas, por el obvio derecho femenino a la presencia física, sin miedo. Somos y estamos. Sigo en ruta por el corazón de la ciudad, hacia un día precioso. Campo Visual 8, 11 de octubre de 2022. ¿La mujer y el paseo ha sido y es distinto para vosotras? Bueno, igual esto está en el origen de todo. Es imposible, como sabes, cualquier análisis o breve reflexión sin tener en consideración el hecho de que yo ocupo un lugar en el espacio como mujer. Percibo el entorno y el entorno me percibe a mí como mujer. Esto lo condiciona todo. Soy consciente de este hecho diferencial, como todas las mujeres del planeta Tierra, desde muy, muy pronto. No nos queda otra. Sobre el hecho concreto de la mujer y el paseo. Estar en el espacio público, siendo mujer históricamente, y esto hablando solo de nuestro contexto occidental, claro, ni ha estado bien visto ni bien percibido. Vamos, ha sido incluso ilegal. Piensa un momento en el calificativo mujer de la calle. Pero eso, una de las luchas feministas tradicionales también ha sido la conquista de las calles. Que las mujeres podamos salir al espacio público, pasear y llegar a casa sanas y salvas. Esto no es baladí. Tiene que ver con las libertades individuales, con la libertad sexual, con la libertad de ser, vamos. Pero a nada que las circunstancias se enrarecen, sistema político, conflicto civil mediante, volvemos a la cocina, al interior de las casas y a percibir la vida entre visillos. Así que sí, estar, ocupar, desarrollar una actividad, la que sea, siendo mujer en el espacio público, como pasear, ha sido y es diferente para nosotras respecto a cómo ha sido y es para los hombres. Mi experiencia personal con el paseo, bueno, yo me esfuerzo un poco y paseo, camino por sitios que igual no es habitual, por ciertos entornos, a ciertas horas. Me obligo a veces, ocupo este espacio y me sienta bien. Un poco de activismo aquí también hay. Pasear también puede ser un acto de rebeldía. Caminar es una manera de mantener un bastión contra esta erosión de la mente, el cuerpo, el paisaje y la ciudad. Y cada caminante son guardias que patrulla para proteger lo inefable. Rebeca Solnit, Wanderlust. En Campo Visual 5, 7 de octubre de 2021. Me interesa el juego continuo de encuentro de espacio con literatura y arte que haces. Qué bien. Sí, como te decía, esto es un poco mi pequeña porción de la realidad. Mi campo visual. Y yo, sobre todo, paseo por la ciudad. Leo libros y disfruto descubriendo artistas y viendo exposiciones de arte. Bueno, hago alguna otra cosa más. Pero eso, me gusta hablar de lo que conozco, más disfruto o más me preocupa. Y también me interesa muchísimo ver reflejada esta preocupación mía de la necesidad de sostenibilidad y naturaleza en el entorno urbano en artistas que admiro. Atesoro esos hallazgos. Si veo que una escritora que amo reflexiona sobre el hecho de caminar o sobre la naturaleza que le rodea o la falta de ella, lo cuento. Y lo mismo con las artes plásticas. Me gustan estas conexiones, ver cómo la variable campo-naturaleza también atraviesa el arte y la literatura. Constatar que muchos artistas, desde el origen de los tiempos, también han escrito sobre la naturaleza o deseado más naturaleza en sus entornos. Esto también, creo, es otra forma de activismo. Desde el arte son continuas las reflexiones de qué modelo de sociedad o de ciudad queremos, cuál es nuestra relación con la naturaleza o cuál es el trato que dispensamos a los animales. Sí. Un calurosísimo día de julio de 1978 en el yacimiento de la Etoli, al norte de Tanzania, la reputada arqueóloga y paleontóloga británica Mary Leakey seguía empecinada en dar con los secretos del origen de la humanidad y seguía muy enamorada de África. Fue justo ahí donde la investigadora realizó otro descubrimiento fascinante. Leakey y su equipo de trabajadores locales excavaban emocionados entre cenizas volcánicas. Y allí estaban. Un reguero de huellas fósiles de homínidos. Un caminito de pisadas humanas de entre 3,4 y 3,8 millones de años que revelaban que aquellos lejanos antepasados del hombre y de la mujer ya paseaban erguidos sobre sus dos pies. El asunto no dejaba lugar a duda. Se trataba de dos claros rastros paralelos de zancadas de homínidos a lo largo de unos 27 metros. Campo Visual 2, 9 de abril de 2021. Ahora sí, ¿por qué caminar? ¿Hacerlo sola o en compañía? Diría que esto lo cuento como al inicio de Campo Visual. Y es que lo sentí como un momento importante, prometido. El día que entendí de verdad que con mis dos piernas y con el tiempo suficiente lograría ir a cualquier parte, a cualquier sitio, sin depender de nadie además. Vi que caminar era un gran poder, un superpoder, ser original aquí. Miles de escritores, escritoras, poetas, pintoras, filósofos, estadistas han dado cuenta de ello en infinitos escritos a lo largo de la historia, pero esta vez me di cuenta yo. Al caminar cobras total conciencia de ti misma, de tu cuerpo, tus piernas, tus rodillas, tus brazos, y conciencia del entorno que te rodea, de lo que te rodea, del paisaje, ya sea urbano o rural. Puedes vagabundear y mirar absorta lo que te rodea y no hacer nada más que eso. Admirar las vistas y dejarte sorprender. Explorar y explorar lo impredecible. Caminar por placer sin que medie nada productivo ni eficiente de por medio. Coger el sendero, la ruta más larga pero la más bonita, o una que te lleve precisamente a ninguna parte. Caminar también como alternativa vital al cochismo. Eso es. Mira que voy a intentar no sacar mucho este tema, pero sí, es importante evidenciar esto. Además, caminar siempre te lleva a otros temas. Caminando acabas incluso preguntándote por ti misma. A mí me gusta, amo caminar sola, me relaja, me desahoga, me centra, me concentra. Se me ocurren miles de cosas cuando paseo sola, pero me fascina también pasear con entusiastas caminantes a mi lado, claro. El plan de quedar a andar, no me digas que no es el mejor plan. Pasear y ver la ciudad como si fuera la primera vez acompañada. Imagina. Pero es que esta vez iba a ser yo la que anduviera y desandara mis propios caminos, la que se aventurara por las lindes de la ciudad hasta alcanzar esas tierras ásperas que ya no son de nadie. Iban a ser unos paseos nuevos, bisoños, inexpertos, unos paseos improductivos, andar por andar. Y me perdería y me daría lo mismo, así, por gusto. Empiezo yo. Campo Visual 1, 24 de marzo de 2020. Ball.